Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, hablando para toda España, todo el mundo desde esta casa, desde esta rojiblanca sintonía. Un programa hoy especial, un programa en el que va a tener un peso destacado lo que es el mundo de la investigación, porque vamos a irnos de investigación, vamos a vivir el misterio en primera persona, en este caso de la mano de nuestros compañeros, de nuestros amigos que se encuentran aquí en el estudio para precisamente explicarnos sus últimas investigaciones en lugares donde seguramente no les gustaría pasar la noche. Vamos a hablar también del Berlín misterioso, en ese recorrido que estamos haciendo por esas ciudades encantadas del mundo. Vamos a hablar del Necronomicon y, por supuesto, más sorpresas aquí en Voces del Misterio. En este estudio, hoy, nuestros compañeros de GPS, Lorenzo, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos traéis un tema muy especial. Una investigación que precisamente fuimos invitados por ti en la Casa de los Secretos, en el centro, pleno centro de Sevilla. La Casa de los Secretos, en pleno centro de Sevilla. Buenos y malos recuerdos, ambas cosas. Pero buena investigación. José David Flores, Selena, Antonio Jesús Cárdenas, Estefanía, Sevilla Ghost, Misterios Osiris, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, José Manuel. En este caso, para hablarnos, Estefanía, de... De la Casa del Coronel. La Casa del Coronel. Así conocida. La Casa del Coronel. ¿Y dónde está eso, Antonio? Eso está en Jerez de la Frontera, ¿vale? En Jerez de la Frontera. Junto al aeropuerto. David, mucha actividad. Bastante, bastante. Vamos a demostrarlo con psicofonías. Con nuestros compañeros, tanto de Osiris como de Sevilla Ghost, grandes profesionales que hacen un gran trabajo, como nuestros compañeros de GPS, que hoy nos van a ilustrar precisamente con esos casos que nos traen. Leo, nos vamos contigo a Berlín. Sí, vamos a viajar a Berlín, lugar que tú y yo hemos tenido la suerte de ir y de hacer un buen recorrido. Y conocer todos sus rincones. Un recorrido por los misterios de la capital de Alemania, que aunque la frialdad que se le puede presuponer eche para atrás, es realmente una ciudad hermosa. Y con nuestra compañera Ana Garrido, que vamos a hablar de un libro misterioso, del Necronomicon. Y en la última parte de este programa, Manuel Jesús Palma Roldán, que diga bien el nombre, Manuel Jesús Palma Roldán, que nos va a hablar del demonio y de los pactos satánicos, nada más y nada menos. Así, con todo ello, comenzamos aquí y ahora Voces del Misterio. Nos vamos a Berlín, Leo, porque Berlín, la capital de Alemania, víctima y testigo de los acontecimientos más apasionantes del siglo XX, ciudad cosmopolita, libre, multicultural, ciudad de contraste donde puedes vivir cualquier experiencia desde las más innovadoras a sus modernas edificaciones y nuevas plazas, a las más pretéritas, perdiéndole por sus calles, por sus museos y, por qué no, por esa historia también simbólica, esotérica, paranormal, que nos vamos a encontrar en Berlín. Lo primero, cuando visitamos una de esas ciudades extrañas en el mundo, ¿de dónde viene el nombre de Berlín? Pues vamos a comenzar, como tú bien dices, por el origen del nombre Berlín, que según la etimología popular viene de la palabra bar, que es oso en alemán, y tiene relación pues con el escudo de la ciudad, que es un oso con una corona de oro. También parece provenir de los pueblos eslavos que habitaban esa zona, y habrían tomado la raíz ver del idioma polavo, antigua lengua eslava, que significaba pantano. Añadiendo el sufijo in, formamos Berlín, pues que indica el lugar. Así, Berlín no es otra cosa que tierra o lugar pantanoso. Es así, ya que está bañada por varios ríos, entre ellos el Spree y el Havel, lagos y cauces de agua, rodeados también de grandes y espesos bosques. Y, bueno, algo curioso, tiene 969 puentes y presume de tener más puentes que la ciudad de Venecia. Porque Berlín es una ciudad que tiene múltiples canales, sí, que es una auténtica maravilla y que, digamos, es una ciudad muy vinculada a lo acuático, al medio, quizás más popular en la capital berlinesa. Si hay un símbolo conocido en Berlín, es quizás esa puerta de Brandenburgo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué simboliza la puerta de Brandenburgo? La puerta de Brandenburgo, símbolo del triunfo, de la paz sobre las armas, y nunca mejor dicho, ¿no? Ya que en 1989, pues la puerta de Brandenburgo fue tomada por miles de berlineses hermanados tras años de separación, y eso es lo que sucedió, ¿no? Bueno, vamos a hablar dónde está para que nuestros viajeros puedan ubicarse. Está en pleno centro de la capital berlinesa, en la avenida Bajo los Tilos, junto al oso, que es el emblema, como antes comentado, de la ciudad, y próximo a la plaza de París. Fue construida por orden del rey Federico el Grande y se le considera la obra más importante de estilo clásico en Alemania, siguiendo los modelos antiguos de la Acrópolis. Tiene una altura de 26 metros y en ella destaca, pues, la impresionante cuadriga, que también tiene su historia, una cuadriga de cobre tirada por la diosa Victoria. Una diosa que en teoría no tenía que ser ella, sino que la paz Irena es la que tendría que ir. Y la historia de la cuadriga es que en tiempos de Napoleón, cuando conquistó Prusia, se llevó a París esa cuadriga, y una vez que fue reconquistada, fue traída de vuelta, y es entonces cuando se le añade a la diosa la cruz de hierro y el águila prusiana que actualmente podemos ver. Hoy día, decirle a los oyentes que la que van a ver no es la original, es una réplica, ya que durante la Segunda Guerra Mundial pues fue destruida. Un lugar también emblemático, que justo detrás, me imagino que hablaremos de ello, se encuentra ese Museo al Holocausto, que sí, la verdad impresiona bastante. Sí. Si hay un lugar también en Berlín que es absolutamente maravilloso, apoteósico, es la Isla de los Museos. Todavía se puede ver en los edificios que dan acceso precisamente al puente. Sí, que además ahí lo han dejado adrede. Que te hace pasar. Uh-huh. Se ven todavía los balazos de la Segunda Guerra Mundial en aquellos edificios, para que precisamente Berlín y el berlinés no olvide que aquella ciudad renació de las cenizas tras precisamente ser absolutamente destruida en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la Isla de los Museos. Hablamos de ese museo egipcio que nos encontramos en Berlín, y también quizás del más emblemático, ese museo arqueológico, que es una auténtica maravilla. Sí, vamos a destacar dos. Como bien dices, el Museo Nuevo, que acoge actualmente al Museo Egipcio, que anteriormente no estaba allí, y al Museo Pergamón. El Museo Nuevo se ha llevado 70 años, como tú dices, cerrado por motivos de que estaba totalmente destruido. Y sin duda allí podemos encontrar 2.500 objetos, sin duda la parte egipcia es la más espectacular, como te he comentado, destacando sobre momias y objetos funerarios un busto enigmático de la misteriosa reina Nefertiti. Todavía recuerdo cómo me quedé cuando tuvimos la oportunidad de tenerla frente a frente. Estaba por aquel entonces en el Kulturforum, que era otro de los museos que está evidentemente no en el entorno, sí, de la Isla de los Museos. Pero hay que reconocer que cuando uno tiene frente por frente ese busto de Nefertiti, realmente impresiona, porque se aleja completamente de lo que era el arte egipcio, del hieratismo egipcio, y entra en casi líneas renacentistas, que era curioso para la edad que se le fecha precisamente, sí, a una obra realizada además en escayola. Sí. La antigüedad de 1351 antes de Cristo, o sea que fíjate de la fecha de la que estamos hablando. Visitamos, aparte de estar en este museo, también hay otro que es igualmente atractivo, que es el Museo del Pergamón. El Museo del Pergamón, donde podemos encontrar pues obras de incalculable valor, como nos referimos al altar de Pérgamo y la puerta de Istar. Y el altar de Pérgamo, hay que decir que se lo trajeron los alemanes pieza a pieza, para que nos hagamos una idea de la mentalidad y de la forma de actuar que tienen, ¿no? Y fue reconstruido allí, ya te digo, sistemáticamente. Es un altar que se encontró en la ciudad de Bergama de 1860 y fue reconstruido entre 1911 y 1930. Y tiene, curiosamente, un friso enigmático donde su riqueza escultórica y mistérica se describe como unas luchas entre dioses y gigantes que poblaban la tierra de esa mitología, ¿no? Esto es como ocurre en Londres. Si quieres ver Egipto, vete al museo, caso, egiptológico de Londres, sí. Y lo habrás visto. La puerta de Istar. La puerta de Istar, exactamente. Si hablamos de Sumeria, si hablamos de Babilonia, si hablamos de Mesopotamia, evidentemente es hablar, o la evocación que tenemos es los jardines colgantes de Babilonia. Uh-huh. Y aunque parezca un cuento de hadas, aunque parezca hablar de esa gran puerta que estaba realizada entera a base de azulejos, realmente es que es así, es que son ladrillos esmaltados. Sí, está elaborado con colores esmaltados y destacan también sus relieves de animales, escoltados también por unas victorias aladas semi-humanas que también impresionan bastante cuando se tienen frente a frente. Los típicos dioses sumerios. Sí. Otro lugar también enigmático de Berlín es el Reichstag. El Reichstag, que tiene también una curiosa historia que lo relaciona directamente con ese incendio que sufre en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. No tanto, aún todavía tenían que transcurrir algún tiempo, pero que tiene que ver y relaciona precisamente a Adolf Hitler y al Partido Nacional Socialista con lo que fue su destrucción. Sí, fue un incendio que ocurrió el 27 de febrero de 1933, del cual fue acusado el comunista Marinus van der Lubbe, y el hecho pues podría pasar desapercibido, pero para los amantes del misterio, el edificio guarda en sus muros una profecía que realizó el mago de los guantes verdes. Me refiero a Hanussen. Uh-huh. Y él dijo: el Reichstag arderá. Dijo este personaje que estaba al servicio de Hitler y que posiblemente fue la persona que más poder ocultista influyó en este plano, en la persona del Führer. Se dice que fue el maestro de esoterismo de Adolf Hitler. Nada más, que era de origen judío. Erika sí. Nussen era precisamente hijo un alias que tenía, pero que su nombre auténtico no era ese. No, efectivamente. Bueno, este personaje, como te digo, lo que utilizaba eran sus poderes psíquicos y aseguró pues la subida al poder de Adolf Hitler. Y así fue el 30 de enero de 1933, convirtiéndose pues ya en el dictador que ya todos conocemos, ¿no? Otro lugar encantado de Berlín lo encontramos en el llamado Bosque de Brieseslanger, que es otro de esos lugares donde, aunque parezca que no, dentro de la capital nos vamos a encontrar, bueno, fenómenos de apariciones, luces populares, hasta ovnis nos vamos a encontrar. Sí, nos encontramos efectivamente con el fenómeno ovni, con los llamados Foo Fighters, conocidos como Isla Esther, y traducido al castellano es la luz loca, una especie de luces populares al estilo de la luz del Pardal en España, y se tratan de dos luces que aparecen, desaparecen, tienen movimientos y maniobras imposibles, luces de color amarillo, y bueno, pues eso impresiona a los testigos que han tenido la oportunidad de observarlo. Una zona que además se sabe que el ejército alemán pues tuvo de prueba para hacer los prototipos de aviones del Tercer Reich. Curiosamente, aquí nos encontramos hasta esa historia del carro de los moribundos, que se dicen que era una especie de carro de la muerte, ¿verdad? Donde te acababa llevando con él. A quien tenía la desdicha era una especie de Santa Compañía, la Santa Compañía Gallega popular, versión Alemania, sí. Si veías al carro de la muerte que venía mala por ti, cosa. Quítate del medio. Mala porque cosa. Porque como te llevaran no tenían nada que hacer. Sí. Con lo cual también fíjate que en las leyendas populares alemanas encontramos también este tipo de historias. Sí, tenemos cosas en común también, claro. Otro punto interesante de Berlín, el llamado Punto Charlie, o el Checkpoint Charlie, que tiene tanta importancia también. De hecho, todavía se mantiene allí como si fuera una garita de control de la Segunda Guerra Mundial en medio, que se puede ver y se puede visitar. ¿Y qué es lo que representa el Checkpoint? Bueno, pues este punto marcaba la línea divisoria entre las dos Alemanias, la oriental y la occidental. Entonces, durante este periodo, el alcalde de la parte occidental consiguió que los ciudadanos de allí pudieran pasar a ver el otro lado, para ver a sus familiares y demás. Entonces, ese era el punto de control. Allí se encontraba un cartel que hoy día hay uno igual, en el que decía: está abandonando el sector americano. Hoy día hay una réplica, como te digo, y una pequeña frontera donde los turistas pues suelen hacerse la fotografía típica. Es que imaginaros por un momento, compañero, que estáis en vuestra ciudad tan tranquilo y que de un día para otro nos dejan pasar, por ejemplo, a Triana. No, mire usted, no se puede pasar porque esto ya es una ciudad diferente y es un estado diferente, con un régimen diferente. Hoy día no se puede hablar de régimen, pero en fin, debe ser una cosa dura, ¿eh? Hombre, y más dejando pues familias que estaban partidas, estaban en un lado y en otro, todo lo que eso suponía. Separó personas, digamos, familiares, efectivamente, separó trabajos. Independientemente del nivel adquisitivo de un lado y de otro, eso era totalmente diferente, la forma de vida de un lado y de otro. Esperemos que no se separado vuelva, por un muro. Que no se vuelva a repetir esto. El Palacio de Charlottenburgo es otro de los lugares que, bueno, aquí hay una historia que es fabulosa. Sí. Y de hecho es uno de los misterios del siglo XX. Allí estaba, os va a sonar, el Salón del Ámbar. El Salón del Ámbar era esa famosa sala que, bueno, desapareció, pero que tiene una curiosa historia. Sí, el Salón del Ámbar estaba considerado como la octava maravilla del mundo. Y inicialmente estaba en el Palacio de Charlottenburg, allí en Berlín. El emperador Federico Guillermo I de Prusia se lo regaló, porque se llevaba muy bien por aquel entonces con el zar Pedro el Grande, y se lo regaló tal cual para su palacio de invierno en San Petersburgo. De allí pasó, es que te voy a contar lo que es el recorrido que tuvo para que sepamos por dónde quedó la cosa. De allí pasó al Palacio de Catalina, donde permaneció hasta que los alemanes lo desmantelaron, como tantísimas otras cosas, llevándoselo al castillo de Königsberg en 1941. Y 4 años después, justo antes de la caída del Tercer Reich, se le perdió la pista, dando lugar pues a las numerosas leyendas y el misterio de los buscadores de tesoros del Tercer Reich. Decirle a nuestros oyentes que, aunque el salón no esté allí, sigue siendo una joya el palacio de Charlottenburg. Y si es una joya el palacio, los jardines sí que enamoran. Son unos jardines que están construidos a modo inglés y es, como te digo, una maravilla. Hoy día, actualmente puede visitarse en el palacio, como te digo, de Catalina II, para verlo, una réplica del Salón de Ámbar, que se abrió en el año 2003... en el que se han llevado 25 años trabajando, 6 toneladas de ámbar y más de 30 artesanos trabajaron en él. Que es una copia, dicen, muy fidedigna. Sí. Yo lo de muy fidedigna lo pongo en cuarentena porque... Algo habrán cambiado. Habrán sido bastante meticulosos, pero dicen que no alcanza la belleza que tenía aquel. De todas formas, entre no podernos hacer una idea de cómo era, por no tenerlo, y tener una copia, prefiero tener una copia, sinceramente. Último punto del que hablamos hoy, Leo, porque es el búnker de la Cancillería, muy cerquita de la Puerta de Brandenburgo. Justamente hoy encima hay una guardería. Sí, ahí encima fueron destruidos, evidentemente, y era la entrada del búnker. Hoy día hay un parque para niños. Y nos paramos allí porque allí, aparte de los búnkers para todos los empleados del Führer, estaba el Führerbunker, que es donde estuvo y pasó los últimos días Adolf Hitler. Y allí hay pues un enigma. ¿Fue realmente el cadáver de Hitler el encontrado por las tropas soviéticas? Eso nunca lo sabremos. Parece, últimamente hay hipótesis, todos son hipótesis, evidentemente, que nos hablan que, bueno, Hitler tenía dobles, es algo que es conocido, es sabido. De hecho, encontraron hasta 4 dobles cuando las tropas soviéticas entraron. Y en el búnker de la Cancillería se encontraba el llamado cirujano del hilo de oro, que solía hacer operaciones faciales muy... El doctor Stupenger. Exactamente, bastante perfeccionadas, y ahí encontramos quizás uno de los personajes más oscuros de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí llegamos. Te voy a emplazar a una nueva cita para que nos sigas hablando de Alemania. De acuerdo. Para que nos sigas hablando de ciudades con encanto, ciudades encantadas y ciudades que tienen mucho misterio. Pero eso será ya otra semana. Ahora te invito a que te quedes porque nos vamos a ir al centro de Sevilla para introducirnos en una casa que tiene historia y misterio, la Casa de los Secretos. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Sevilla, centro de la ciudad, entorno de la Alameda de Hércules. ¿Habrá un sitio más sevillano que la Alameda de Hércules? Por donde antiguamente discurría el río Guadalquivir, donde antaño estaba la Laguna de las Cañaverías, donde tiene esa singular historia de doña María Coronel huyendo de don Pedro I Orcuel y el convento de Santa Clara. De lugares encantados, como por ejemplo la Casa de las Sirenas, o como por ejemplo el mismo lugar donde hoy se ofrecen talleres dentro de lo que era el antiguo Teatro Alameda, o por qué no, el mismo Cine Alameda. Pues muy cerquita, en ese entorno, nos vamos a encontrar una casa que esconde un secreto, o escondía un secreto, la Casa de los Secretos, precisamente. Compañeros, vaya historia. Bueno, cuando tú nos contaste la historia de aquel lugar, hay que decir que tú estuviste en varias ocasiones con otros compañeros, y la verdad que nos puso la piel de gallina, y cuando nos ofreciste el ir a ver cómo estaba aquella casa después de esos meses, después de investigar, la verdad es que de por sí la casa impresiona, pero lo que hay dentro todavía me parece a mí... ¿Qué os llamó más la atención cuando estuviste en la Casa de los Secretos? En sí, ese cuadro de la escalera. Un cuadro de, en este caso, Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Montesión, que tienen colgado en la pared y que... La verdad es que sí, impresiona. El ambiente... Tenso ese, también. Ese aire cortante que se vuelve casi irrespirable en determinados lugares de la casa. Hay que decir también que por allí ha pasado la creen del misterio español. Uh-huh. Porque allí han habido compañeros como Lorenzo Fernández Bueno, como Laura Falcó, que estuvo con nosotros, como Juan Orrenga... Francisco Contreras. También, es decir, allí hemos estado. Fedetiki, de Investigando Sevilla, estuvo con nosotros también el día que estuvimos nosotros. Hemos estado investigando y fíjate, Loren, en muchas ocasiones cuando menos te lo esperas es cuando surgen este tipo de historias. A mí me llega de casualidad. A mí me llega cuando en cierta ocasión en el centro de Sevilla con un grupo de personas, pues me asalta prácticamente una mujer, una señora. Y me dice que tengo que ir a su casa porque su suegra no deja de molestarla. Y yo en mi ignorancia le digo, señora, lo conveniente sería que hablara con su suegra. y ya me dio el palo y me dijo, no, es que mi suegra se ha muerto este verano. Y digo, ah, entonces le va a costar trabajo hablar con ella. Y quizá en ese entorno en el que también ella se rió, surge esa confianza de invitarnos allí a su casa. Y es donde comienza esta historia que se ha prolongado, pues bueno, yo os diría que casi durante un año, y que ha dado lugar a una investigación bastante completa, que afortunadamente, pues parece que se cerró, en este caso, con bien, ¿verdad? Porque no han vuelto a tener problemas. Pero contadme, llegáis allí, llegáis a la casa, con la información que tenéis, ¿y qué comenzáis? ¿Cómo comienza esa investigación vuestra? Bueno, nosotros, el día que nosotros fuimos, como he comentado, venía el compañero de Fedetiki, de Investigando Sevilla, y por otro lado venía Laura, nuestra compañera Laura Falcó, que es prácticamente por el carácter de Laura, fue prácticamente la que llevó la voz cantante prácticamente el día de la investigación. Y fue ella la que más o menos fue dirigiendo el pequeño grupo que hicimos entre Carmen, Fede, un amigo de Laura que venía, Germán, creo que recordar sí, que Germán, llamaba. Germán. Y Laura y yo. Uh-huh. Y Sara Vargas también venía. Y comenzamos una investigación en el que lo dividimos por zonas, la escalera. La escalera, el salón de arriba, un salón comedor, puede ser. Sí, una planta habilitada en este caso como otra vivienda que tiene esta casa y que parece, fijaros que lo que a esta persona le molestaba en principio era los ruidos extraños que se producían en esa planta, ¿verdad? A raíz de una obra que se hace para habilitar la vivienda. Exactamente. Me hablabais antes del cuadro. ¿Por qué tanto hincapié en ese cuadro, Carmen? Hombre, yo cuando decidimos hacer una sesión de psicos allí y pusimos el detector del campo electromagnético y aquello se disparó, ya me impresionó. Pero luego cuando esa Laura se concentró y se puso pegada al cuadro y entró como en trance, no te sé explicar, ella cerró los ojos y de momento empezó a temblar. Yo estaba justamente al lado, hubo un momento en que la tuve que agarrar porque yo, para mí, que se caía de un peso impresionante, es que no la tuve que sujetar porque para mí que se caía y parecía que estaba en trance y todo era por aquella, lo que aquello desprendía, el cuadro en sí, que no... El cuadro que además tiene una historia bastante escabrosa porque aunque no venga al caso, perteneció en este caso a un determinado señor que lo tuve también en un despacho y se vio relacionado con una trama un tanto oscura de Sevilla. Pero fijaros que incluso cuando se le han realizado fotografías a ese cuadro, han salido unas especies de halo, unas especies de luces alrededor. De hecho, nosotros muy rara. No hemos conseguido tener una fotografía clara, no tenemos, no sale. No. Poca gente tiene una fotografía clara de aquel cuadro porque a mí me ha ocurrido igual. Y precisamente es un punto donde lo que se detecta son bajadas muy abruptas de temperatura y se disparan los picos, en este caso, de los detectores de campos electromagnéticos. Esto no quiere decir nada, pero sí puede ser un indicio en base a lo que llevamos ya investigado, ¿verdad? Es ir cogiendo la caída ya. Oye, Carmen o Loren, nuestra anfitriona en aquella casa, que hay que decir que bueno, es un matrimonio con dos hijos que tiene, la verdad es que se comportaron con nosotros estupendamente, todos fueron facilidades, ojalá todas las investigaciones fueran igual, ojalá. Pero hay que decir que ella opinaba que había dos cosas diferentes en la casa. Lo que estaba en ese cuadro o alrededor del pasillo y lo que habitaba precisamente también en ese piso. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Laura llega, no sé si la palabra idónea sería contactar o gentil, como a un niño y a una persona también joven, un adolescente de mediana edad, que ella, además, le llega a poner este nombre, porque Laura le llega a poner este nombre, que en las preguntas de psicofonía, Laura le hace una, se dirige directamente a él como Hugo. Es una de las preguntas. Y Laura, cuando se acerca al cuadro, cuando nos ponemos en el redaño, en lo que es el intermedio de la escalera, Laura lo que dice sentir es un niño pequeño, como si un niño pequeño le hubiera dado la mano fuertemente a ella. ¿Sabemos algo de la historia del sitio? Hombre, yo en sí de la casa, estamos en ello, pero más que nada lo que tú hiciste allí en esa primera investigación. La historia se comenta en las primeras visitas que se hace, que es la que nosotros no pudimos. Y aparte es que, fíjate, porque la historia es una casa muy conocida, pero claro, en el momento en que se comienza a hablar de ella, el entorno, en este hablar. Caso, por la confidencialidad que hay con ese matrimonio, casi que no se podría decir el sitio. Claro. Sin embargo, sí es verdad que perteneció, nos vamos a ir a la historia reciente, perteneció a la familia de siempre, en este caso del hombre, del señor que está allí, ¿verdad? Y que a partir de ahí, bueno, pues se organiza lo que es una división familiar, ellos acaban quedando con la casa y en esa planta pues vive una determinada un determinado familiar que no tenía muy buena relación, y a partir de ahí, cuando fallece, es cuando se empiezan a producir todos ese exacto, de ver esas sombras por la casa, de fenómeno. ¿Tú de qué velo. Sentiste allí en la escalera, Carmen? Pues sobre todo el cambio de temperatura era impresionante, porque es que teníamos calor en la parte del salón donde estuvimos, que estábamos, no, al revés, teníamos frío. Sí, y eran como, cuando estábamos en la escalera, era como brisas, como brisas de aire frío, como si hubieran abierto una ventana, hubieran abierto una puerta. O cuando abres un congelador para meter algo, ese frío que se te mete, no sé, era extraño. Allí que es curioso además, porque grabando un vídeo con Lorenzo Fernández Bueno, para la revista Enigma, me estaba haciendo una pequeña entrevista justamente en la zona de la escalera, el rellano de la escalera, en la planta de arriba, y se comenzaron a ver luces detrás mía, unos fogonazos de luces, y incluso se pueden llegar a ver lo que había. No había nada que lo provocara. Y fíjate que se le pone la casa de los secretos, porque claro, cuando íbamos a aquella casa, no sabíamos la historia. Nunca supimos la historia, la fuimos sacando, ¿verdad? Y a modo de anécdota, para que veáis muchas veces lo que es esto de la Spirit Box y demás, ustedes ya sabéis que yo la Spirit Box no creía, ¿para qué os voy a engañar? Yo soy de la vieja escuela, pero aquel día yo recuerdo que estando en una estancia de aquella casa, se le pregunta por su nombre, ¿cuál es tu nombre? Y nos da un nombre determinado, Pilar. Seguimos haciéndole consulta y hay un momento en el que inquiere a alguien que quería que la visitara, de nombre Juan. Bueno, lo íbamos apuntando, evidentemente. Al rato, cuando nos levantamos de allí, vemos que hay un euro en el suelo. Y claro, a mí me preguntan, oye, ¿el euro se te ha caído a ti? No, yo imposible. Que sea mío, vamos. No, pues a mí tampoco. Bueno, nos quedamos el euro y como somos honrados, pues cuando vimos a los propietarios de la casa que bajaron para decirnos, oye, ¿y cómo ha salido la cosa? Le dijimos, pues mira, hemos estado en esta habitación, hemos hecho tales pruebas. Oye, ¿tú conoces a una tal Pilar? Y se empiezan a mirar como diciendo, ¿la conocemos? ¿Se lo contamos? ¿No se lo contamos? Y a un tal Juan. Y ya nos dicen que sí, nos cuentan una historia, y esa historia también estaba relacionada con el euro. Le dijimos, pues toma, un euro que no hemos encontrado, que tenía que estar en el suelo de la habitación. Nos dicen, no, es imposible. Es imposible porque la hemos limpiado justamente antes de venir vosotros. Y en ese momento es cuando ya casi se desarman y nos dicen que Pilar era un familiar, que Juan era otro familiar, y que iba allí a la casa y le daba todos los domingos un eurito. Con lo que, bueno, se puede considerar incluso un aporte. Pues sí. También sabemos de que en cierta ocasión, estando ustedes investigando, empezaron a salir muchísimos insultos y palabras bordes. Y os dijo la anfitriona de la casa, os dijo que, bueno, que era normal porque esta persona tenía muy mala lengua. Sí, digamos que no era la mejor relación del mundo, ¿no? Tenía al resto de compañeros que os encontráis aquí. Cuando habéis investigado en algún lugar, cuando habéis estado vosotros mismos en Jerez, ¿es normal también que hayáis captado insultos y historias de estas? Muchos, muchísimos. En muchos sitios, sí, en la hacienda Benaburque, la famosa hacienda Benaburque, allí todo lo que nosotros captábamos era todo igual. Era insultos bastante grandes y todo en tonos despectivos, echándonos, y hay sitios muy concretos que son característicos de estos hijos. En la casa de los niños ya trajimos aquí una psicofonía, sí. La que, bueno, nos ponía de vuelta arriba. ¿Y por qué esta predilección? A ver, las mujeres del grupo. No sé, yo ¿por no sé qué, si... ¿Por qué esta predilección por insultar? No sé si es que son personas que en su vida de aquí son así y se mueren y sigue siendo así, o no lo sé, la verdad. Estefanía, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que están cansados de que lo vayamos a buscar. Pues también. ¿Y tú, Selena? Pues yo pienso que tal y como somos en vida es como después somos una vez muertos. O sea, que si tienes mala lengua de vivo, porque una vez que falleces. Pues no sé, si tienes mala leche en vida, la tienes. Aparte es que algunas veces somos muy pesados. Hay quien se muerde y se envenena, también es verdad. No me quiero imaginar más de uno cuando muera, ¿eh? Oye, ¿habéis hecho? Yo tampoco. No. Yo tampoco. ¿Habéis hecho una gran cantidad de pruebas allí? Como suelen ser normales en vuestras investigaciones, os cargáis de rigor, os cargáis de aparataje, tratáis de captar lo imposible, invertís mucho tiempo, mucho dinero en los sitios, porque no es solo ir a grabar, es el desplazamiento, son mil cosas, es equipo. ¿Qué habéis tenido la oportunidad de grabar allí, Carmen, Loren? Pues allí se sacan 6 audios, ¿sabes? Y prácticamente casi todos son, como te comentaba antes, Laura es la que llevaba la voz cantante del pequeño grupo, se le deja a ella prácticamente como la anfitriona de la investigación. Sí, porque de hecho también estaba grabando para el programa donde está ahora, en Televisión Española, Hora Punta. Ahí está. Y estaba realizando un vídeo más o menos de aquella investigación. Entonces, para claro, emitirlo. Se le deja a ella prácticamente en abierto para que ella hiciera y llevara todo lo que es la voz cantante de la investigación, y Laura es la que nos va guiando del salón de arriba, nos bajamos al rellano de la escalera, nos volvemos a un pasillo donde está cerca de la cocina, que también habían visto, uh-huh, o había salido una foto curiosa, que antes de la obra había habido allí un sillón que la mujer le pone, sí, en una foto que sale una luminaria, sí, y la mujer dice, bueno, es que ahí ahora mismo hay un pasillo, pero antiguamente había un sillón donde se sentaba esta persona. Pues prácticamente Laura es la que llevaba. Eso salen todas las preguntas, sale la voz de Laura ella, Falcó. Sí. Y si quieren, nos vamos con la número uno. Pues nos vamos con la psicofonía número uno, que dice, vamos a matizar lo que dice. La voz de Laura dice: es vuestra esta casa, hay que decir que es una psicofonía, hace falta lo que es auriculares. Y dice: pues sí. Vamos a escucharla. ¿Es vuestra esta casa? ¿Es vuestra esta casa? ¿Es vuestra esta casa? Es muy metálica. Está por detrás de la Spirit Box. Se escucha casi intercalada con la interferencia. Uh-huh. Pues sí, pero se escucha. Vamos, yo le voy a pedir a nuestro técnico hoy, que está haciendo una labor fantástica, que volvemos a repetir esa psicofonía. ¿Es vuestra esta casa? ¿Es vuestra esta casa? ¿Es vuestra esta casa? Vale. Pues sí, es curioso. Encajaría con la historia. Pues sí. Encajaría con la historia. Nunca mejor dicho, pues sí. Pues sí. La número dos es también nuestra compañera Laura, la que, dirigiéndose a la persona esta que ella había contactado, dice: Hugo, ¿estás detrás de esta pared? Y por la Spirit Box, muy claro, dice: sí, estoy. La escuchamos. Hugo, ¿estás detrás de esa pared? ¿Sí? Sí. ¿Ha dicho? Sí. ¿Ha dicho sí? Estoy. Hugo, ¿estás detrás de esa pared? ¿Sí? Sí. Se escucha también clara. Incluso me atrevería a deciros que hay algo más. Lo que no sé es que entre el sí y el estoy parece que dice algo. Parece que hay algo más. Hay que decir que está grabado con una Spirit Box, que evidentemente eso se corresponde con las interferencias que suele meter este aparato, esta máquina, que evidentemente es susceptible a interpretaciones, evidentemente, pero que bueno, aporta, junto con las psicofonías que se hacen en abierto, en cerrado, junto con las mediciones que se hacen de campos electromagnéticos, de diferentes pruebas que se hacen en un sitio, son parte también de una investigación. ¿Qué más psicofonías tenemos? Pues la número 3 le pregunta a ella, dice: ¿por qué no te vas? Y la contestación es: tiempo. Vale, pues la escuchamos. ¿Por qué no te vas? Emma es muy clara. Muy clara. ¿Por qué no te vas? Muy clara, muy clara. Vamos a ver que nosotros no solemos traer, normalmente no suelo traer contestaciones de la Spirit Box porque dan lugar a muchas diferencias de opiniones. Uh-huh. Pero es que estarán tan claras que es que no, pues, las he cogido. Realmente es muy, muy, muy clara. Y corresponde lo que a las preguntas. Exacto. Uh-huh. Se corresponde con las preguntas y no solo con las preguntas, Estefanía, sino que también se corresponde con la historia del sitio. Sí, con la historia, evidentemente. Se corresponde con las preguntas, es con la historia también. Encaja como un guante, además, que es la cosa. Es una casa, yo quisiera que ustedes os la imaginarais, porque no se le presupone lo que se vive en el interior de ese sitio. Tiene incluso un ascensor. Y el ascensor se activa con llave. El ascensor, las personas que viven allí son relativamente jóvenes y hay unas escaleras que tú muy bien podrías subir por la escalera. El ascensor estaba para una persona mayor que subía a la primera planta donde estaba ese piso apartamento montado. Pues bueno, ese ascensor se activaba solo y se paraba en esa planta. Pero tengo al compañero Francisco Contreras, que también le ocurría como yo, ¿no? No se creía mucho ese tema y decía que voy a probar el ascensor. Se montó, se esperó, bueno, pues si está aquí, no sé si le dijo llévame a otra planta o casi una de estas bromas, y aquel ascensor se puso en marcha. Se puso en marcha y bajó, y él, pues vaya, que estuvo hablando con el dueño de la casa y le decía, joder, textualmente, pues sí que ha bajado el ascensor, sí que se ha puesto en marcha, y esto es imposible porque para esto hace falta la llave. Son cosas que van ocurriendo, que la verdad se ha ido con el tiempo, es claro, verdad, exacto. Se ha ido con el tiempo, casi casi es un vaticinio. Seguimos con esa... La número 4, también Laura, la que porque fue un momento que se dio de que ella le estaba diciendo que hiciera alguna prueba, que hiciera algún golpe, algo de que para demostrar de que estaba allí, dio dos o tres picos con el K2 y le dice a Laura, dice, ¿eso es todo lo que sabéis hacer? Y se escuchan unos golpes que nosotros no escuchamos en ese momento. Como unos raps. Uh-huh. Vamos a escuchar esos raps. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Tres golpes. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Primero, es que... segundo, tercero. Pero es que ahora sí he escuchado yo aquí como una palabra al final del último golpe. Lo escuchamos de nuevo. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Hay algo. Al final, ¿no? Sí. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Creo que dice espera. Hay algo, al final hay algo que yo en casa no lo he escuchado, lo he escuchado pues aquí. Pues te toca revisarlo. Pues le voy a pedir a nuestro técnico nuevamente, le vamos a dar un sobreesfuerzo. ¿Tienes deberes? Que nos lo vuelva a poner. Así que se escucha. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Espera, dice, sí. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Espera. Parece que dice espera. Uh-huh. Sí. También dice que cuando da tres golpes la Santa Trinidad, ¿no? Suelen decirlo, pero no siempre tiene por qué ser así. No tiene por qué ser, pero ¿quién dice que no te quieren asustar? Claro, evidentemente te pueden asustar, pero... Es curioso porque, de todas formas, el fenómeno de raps siempre se produce cuando va a haber otro tipo de manifestación, y encaja muy bien con que al final de esos raps pudiera surgir una psicofonía. Sí. Es más que probable. Habrá que revisarla, porque si efectivamente se puede amplificar, se puede limpiar un poco y dice espera, bueno, pues tendríamos la ratificación de lo que estamos comentando. Hay que limpiarla, que esto hay que comprar unos cascos mejores. Ya, una vez puesto. Esta marca, ¿no? En la número 5, es Laura la que le está comentando, dice, igual podemos ayudaros, igual o nosotros, no sé la frase exacta como es, dice, igual podemos ayudaros o ustedes ayudarnos a nosotros. Y le dice, es un acico muy bajito, dice, no está. Vamos a escucharla. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. No está. Escúchame. Efectivamente. ¿No está o tonta? Vamos a escucharlo de nuevo. Por una vez más. Venga. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. Bueno, igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. Tonta. Ella es tonta. Igual podemos ayudaros si nos ayudáis también a nosotros. Ya es dudable, ¿eh? Ya, Laura, tú sabes cómo es Laura, la investigación. Sí, es bastante severa con Chame, este Lorenzo, tipo de... Acuérdate de comprarte los auriculares. Sí. me mira las marcas. Vamos con la última psicofonía. La última es una psico que escucha un lamento y dice, ay, y después dice, bien, ¿qué tal? Interesante, vamos a escucharla. Increíble. Está muy clara, ¿eh? Sí. Muy clara. La escuchamos de nuevo. Ese ahí es cuando te quitan los zapatos y vienes del Domingo de Ramos. Palabra de honor, ¿eh? ¿Qué dice? Dios de mi vida, que alivio. Claro, y luego dice, ¿qué tal? Y tú dices, ay, en la gloria. Bueno, bromas aparte. Oye, genial el trabajo de documentación, como siempre, Lorenzo, Carmen. Gracias. Genial. Gracias. ¿Cómo quedó el caso? Bueno, el a ver, caso... cuéntanos tú que tienes más contacto. Ahí es que tiene acceso directo con... El caso es que se hizo una obra muy importante en la casa y a partir de eso, pues, se habitó ese piso y parece que no hay problema. Todo calmado. Y muy contento. Fíjate que aquí se incluso llegó a hacer barridos de ultrasonido y de infrasonido. Sabéis que los ultrasonidos y los infrasonidos, si hay un aparato, un electrodoméstico mismo, que lo provoque, el estar expuesto a alta frecuencia o baja frecuencia te puede generar en tu cerebro el ver visiones, tener alucinaciones. Se llegó incluso a probar aquello para un poco, bueno, ver si podía ser fruto de algo racional, ¿verdad? Pero no se pudo demostrar y al final, bueno, pues tras las muchas pruebas que hicimos, tras la obra, sabéis que cuando se hace una obra en un sitio, se limpia o algo, acaban o una de dos, se potencia o se acaba quedando más tranquilo. Pues allí se quedó más tranquilo. Con lo cual, bueno, pues todos contentos. Nosotros tuvimos la investigación y ellos habitaron la casa como Dios manda. Pues sí. Compañeros, magnífico trabajo. Muchas quedaros, gracias. Os invito a quedaros porque nuestros compañeros, tanto de Sevilla GOS como de la asociación Osiris, David Flores, pues nos van a hablar de, y Selena. Selena, magníficas fotografías del sitio. Muchas gracias. Nos van a hablar como penúltimo tema, precisamente, de esa casa, de ese lugar encantado en Jerez de la Frontera. Hacemos una pausa y nos vamos, en este caso, con la compañera Ana Garrido a Madrid para hablar del Necronomicón. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a saludar a nuestra compañera Ana. Ana, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Mucho tiempo, es verdad. Pues vamos a hablar de un tema que a mí sinceramente me encanta. Y es que hoy vamos a hablar de un libro sobre el que casi cualquier aficionado al misterio ha oído, pues al menos mencionar en algún momento, ¿verdad? Uh-huh. Y es que se trata del Necronomicón. Y esa historia, pues hoy nos la vas a traer tú. Efectivamente. Es un libro muy recordado e inspirador. De hecho, en no pocas ocasiones ha generado, pues bueno, películas, diverso material audiovisual y escrito. Y como bien dice, se llama Necronomicon. Uh-huh. También se le llama el libro maldito de los muertos. O sea, ya hay de entrada... Sí, ya te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Sí. De hecho, decíamos que generaba polémica, y es que es verbalizar sus 12 letras y salta a la palestra, ¿no? Uh-huh. entre los estudiosos del misterio, y es que no es para menos. Las primeras referencias que encontramos respecto a este volumen, ¿sí?, están en las novelas de Howard Phillips Lovecraft, es un autor que podríamos calificar como un poquito especial. Uh-huh. Es del primer tercio del siglo XX. Sí. Y bueno, pues él en su libro de que se llamaba La llamada de Zulhu, uh-huh. Él decía, no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Uh-huh. Él se refería aquí a que había una parte de la realidad que casi era mejor no conocer, ¿no? Y de hecho jugueteaba en sus obras con la capacidad o incapacidad, de hecho, por parte del hombre, de llegar a un verdadero conocimiento de lo oculto y a la vez conservar su cordura. Ajá. Los protagonistas de las historias de Lovecraft, de hecho, siempre son conducidos a la unión de esos conocimientos disociantes, ¿no? Ajá. Y cuando eso sucede, pues la mente del protagonista o del investigador queda destruida. Y queda destruida por la enormidad del conocimiento que descubre. Ya. Porque es incapaz de asimilar todo lo que aprende, ¿no? Uh-huh. De hecho, es justo lo que se cuenta sobre este volumen maldito, que siendo completamente verdadero dicho ejemplar, las personas que han osado leerlo o estudiar las profecías, hechizos o encantamientos y juicios que contiene, uh-huh. a menudo han caído en la locura. O incluso la posesión por parte de aquellas entidades que tratan de dominarse a través del libro, ¿no? Ajá. Incluso la muerte también. Obviamente, pues aquellos personajes que intentan hacer uso de este conocimiento van a estar condenados, ¿no? Uh-huh. E incluso a veces el trabajo de ellos, ¿no?, atrae la atención de seres malévolos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces son aniquilados por monstruos que va a crear el autor, ¿no? Entonces, como vemos, es un mundo interior un poquito tortuoso el que tenía Lovecraft. La verdad que sí, porque la temática de sus obras parece que era bastante gótica y de hecho tiene fama de ser un personaje de comportamientos un tanto excéntricos y muy peculiar, ¿verdad? Así es. Siempre tuvo una manera de proceder muy peculiar, como dices, uh-huh. y además dejaba entrever en sus obras un particular conocimiento de la relación espacio-tiempo. Este es el perfil. Sí. De aquel que descubrió para el mundo el Necronomicón. Uh-huh. Lo citó varias veces en sus novelas, uh-huh. y según refería, el libro, como decimos, contenía pues fórmulas mágicas para la invocación de demonios y para someterlos y conseguir cualquier cosa que el practicante desee. Vaya. La verdad es que más de uno, y sobre todo a lo que eran los inicios del siglo XX, con el auge de estas sociedades secretas y sobre todo con lo que es la expansión, ¿no?, y el crecimiento que tiene el espiritismo y el ocultismo, pues querrían hacerse también con algún ejemplar del Necronomicon. Claro. Muchos lectores trataron entonces de localizar una copia impresa de aquel misterioso libro, uh-huh. pero sus resultados fueron infructuosos. Hablamos de un momento en el que la literatura acerca de lo que llamaban saberes ancestrales era prolija y toda persona, de hecho, de la alta sociedad que quisiera una reputación tenía que incluirse en las filas de al menos una sociedad ocultista, ¿no? Ya. Todo encaja. Pero claro, Lovecraft tampoco daba muchas más pistas sobre la obra. Uh-huh. Lo que más se sabía entonces era que la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard tenía en su poder los cuatro últimos ejemplares ocultos en una caja fuerte. ¿En una caja fuerte? En una caja fuerte. Al parecer, el original había sido destruido. Uh-huh. Claro, tiene lógica que lo metan en una caja fuerte. Sí. Resulta que lo lees y te vuelve loco. Sí, con esta historia que tiene. Efectivamente. Bueno, al parecer, el libro había sido escrito por el poeta Abdul al-Hatred uh-huh. en el siglo VIII. A mediados del siglo X, uh-huh. Teodorus Filetas fue quien lo tradujo al griego con el título de Necronomicon uh-huh. y fue un trabajo pues total y absolutamente secreto, pero eso no evitó que el patriarca Miguel tratase de destruir todas las copias sin conseguirlo. Uh-huh. Después sería traducida en 1228 al latín. Todo esto pues es lo que más o menos se sabía. A pesar de la persecución, según Lovecraft, se realizaron distintas impresiones en España y Alemania durante los siglos XVII aproximadamente. Uh-huh. Y hoy, además de esas copias de la Universidad de Harvard, parece ser que quedan algunos fragmentos dispersos por Simancas sí. y tres ejemplares completos más una copia del siglo XV que está en la Biblioteca Nacional de París, y otra en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, en Estados Unidos. Ah, y otra en la Universidad de Buenos Aires. Vaya, entonces que quedan más copias de lo que al inicio se pensaba, ¿no? Pues así parecía, pero no. Vamos a ver. Vamos a ver. El libro de los hombres muertos, el Necronomicon, es uno de los libros más temidos, perseguidos y buscados durante toda la historia. Tanto, y resulta que no existe. ¿Cómo que no existe? No existe. Sobrevive en la red, no obstante. Vale. Distintas webs se dedican a ese libro, que crea una auténtica leyenda. Sí. Y claro, evidentemente, pues no fueron pocos los que solicitaron el acceso al texto en las universidades donde se suponía que estaba, ¿no? Una de esas universidades, como hemos dicho, es la Universidad de Miskatonic. Sí. Pero no existe esa universidad. Eso sí, tiene página web. Ah, bien. Sí, mira. Tiene una página web propia en la que anuncia una sección específica de libros dedicados al ocultismo. Bien. Curioso. Sí. Para una universidad. Sí. Y como curiosidad más, en la Universidad de California se descubrió en el archivo de la Biblioteca General una ficha muy bien elaborada sobre un ejemplar del Necronomicon, que evidentemente no estaba en los fondos. Perdona, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Mira, yo he estado buscándolo porque la verdad es que, como tú dices, como buen amante del misterio, yo estaba buscándolo y aquí en Sevilla no lo había, no lo había en ningún lado, ni Corte Inglés, no lo había en ninguna librería. Pero sí me salía una librería de Madrid que tenía ejemplares. Lo que sí te digo que el precio era bestial. Sí. No puedes compararlo con ningún libro normal de cualquier librería. Se iba a 200 y algo de euros, vamos. Vaya. Por eso, vaya. Eso para darte un capricho. Sí, yo creo que las mismas ganas que tenía se me pasaron cuando ya... Directamente. Sí, pero sí hay un ejemplar, por ejemplo, con el mismo título, lo mismo no... Está claro, no va a ser el original ni... Pero sí hay un ejemplar en una librería en Madrid que sí vende ejemplares con el mismo nombre de Necronomicon. A ver, normalmente lo que encontramos bajo el título de Necronomicon suelen ser ensayos de estudios, investigaciones que son relativas a este libro en cuestión, ¿no? A ver, es cierto que Lovecraft admitió en un momento dado que su Necronomicon era una obra de ficción. Sí. Pero es curioso porque después, en su propia biografía, acerca del volumen en 1927, comete muchos errores deliberados que dan pistas sobre una verdad detrás de la ficción. De hecho, según afirman muchos expertos, Lovecraft probablemente era consciente de que no era oportuno revelar la verdad a través de esos cuentos y novelas que le escribía, ¿no? Entonces, habría ocultado parte de verdad en esa leyenda, ¿no? Él había comentado que el Necronomicon había sido escrito en el 700 después de Cristo por un árabe loco, como hemos dicho, en Damasco. ¿Pero quién fue el verdadero autor de ese notable libro? El astrólogo y escritor Abu Ali al-Hassan fue señalado por muchos como el verdadero autor. Pero el místico judío Alhazen ben Yosef también fue propuesto. La mayoría, sin embargo, sugiere que el verdadero nombre de ese árabe loco, Abdul al-Azed, era Abu Ali al-Hussein, conocido como Ibn al-Rawandi o Qasif. Vaya. Parece que nació en el norte de Afganistán, en el 827 después de Cristo. Y habría sido un estudioso no solamente de los preceptos del Islam, sino también pues de la cábala, el sufismo y el gnosticismo cristiano, con lo cual entronca con las tres bases religiosas de la época. Claro. Escribió varios libros, de los que apenas, como decimos, se conservan algunos fragmentos. Y la cuestión es que como parte del estudio comenzó a realizar peregrinaciones y expediciones a lugares extraños, ¿no? Remotos, salvajes. Pasó varios meses que están indeterminados con un desconocido maestro en el desierto de Abdana. Desapareció 10 años en los que no se sabe qué estaba haciendo y demás. Pero la cuestión es que al final dedicó la mayor parte de su vida a escribir un libro que era Al-Azif, que en árabe es El rumor de los insectos por la noche. Es como un rumor, algo que se nos sugiere, ¿no? Sí. Entonces, bueno, parece que se arrojan datos históricos que son fácilmente comprobables o relativamente fácilmente comprobables, pero se sigue sin saber si se trata de un libro verdadero o no. Claro. O no. Os contaré que es relativamente fácil encontrar online incluso versiones en PDF, de cuyo contenido yo dudo. ¿Vale? A saber lo que pero como, claro, como suele pasar en el mundo del misterio, lo primero siempre es dudar. Por supuesto. ¿No? Entonces yo os cito parte, no obstante, cuidadito con vuestra cordura. No quiero que nadie se me haga aquí en el estudio, ¿vale? Dice, he visto tierras desconocidas que ningún mapa ha cartografiado jamás. He vivido en los desiertos y en los yermos y he hablado con demonios y con las almas de los hombres asesinados y también las almas de las mujeres que murieron al nacer. Que sea cierto o no, que exista o no, desde luego es un terreno que yo siempre dejaré en manos del investigador. Tampoco es tan distinto este fragmento que os he citado de la búsqueda en la que estamos los que estamos, ¿no? Los que somos los amantes del misterio. Es un mundo en el que a veces lo que parece mentira es verdad. Y muchas otras, demasiadas como para que este área preciosa que es el misterio tenga el prestigio que merece, lo que parece verdad, en realidad es mentira. Efectivamente. Pues Ana, muchísimas gracias por traernos este libro que no sabemos si existe o no existe, como bien dice, y que la verdad es un tema interesantísimo y que, como también has dicho, pues seguro que más de uno en algún momento le ha dado por buscar el libro a ver por dónde lo podía encontrar. Así es. Muchísimas gracias, Ana, y nos vemos en próximos programas de Voces del Misterio. A vosotros siempre. Un abrazo. Pues después de nuestra compañera Ana, vamos a continuar, vamos a darle vuelta a esta página y en breves momentos, en unos instantes muy, muy, muy, muy, muy pequeñitos, vamos a hablar sobre un tema también espectacular. Una investigación en un lugar que aquel que ha visto las fotografías de la casa siempre ha dicho lo mismo. ¿En qué país es? Espectacular. ¿En qué país es? Porque no parece que sea un lugar de aquí. Lo dicho, en breves, pues vamos con nuestros compañeros de Sevilla Ghost y de la Asociación del Misterio Siris y hablaremos de la Casa del Coronel. Pues como decíamos, vamos a hablar de esa famosa Casa del Coronel que se encuentra en Jerez de la Frontera. Y para ello, pues lo primero, me vais a permitir, compañeros, tanto Antonio como Lorenzo, que le dé paso a las mujeres. Hombre, por supuesto. En este caso. Y me gustaría que Selena nos diese primero unas pinceladas de esa casa, una pequeña descripción de esa casa, de dónde está, cómo es, más o menos, para que nos hagamos una idea, aquel que no haya visto una fotografía aún, y en qué año, sobre todo, se pudo realizar. Pues verá, la Residencia del Coronel es un chalet de estilo inglés que fue construido en la época de la posguerra como residencia del comandante jefe del entonces aeródromo Carlos Saya, popularmente conocido como base aérea de La Parra. Sobre todo, lo interesante es que se encuentra escondida entre arbustos y frente a la base, junto a la capilla Virgen de Loreto. Imagínate por la noche el paisaje tan tétrico que ofrece a aquellos que la ven desde fuera. Entre los chopos que hay allí y los eucaliptos que hay allí, pues sí, la verdad es que sí. Parece lo que es una casa sacada de una película de terror. Totalmente. Además, como hemos estado hablando antes, yo he tenido la oportunidad de ir con nuestras compañeras, nuestras amigas de Objetivo Paranormal, y vas metido en plena noche, nosotros llegamos a la una y algo, a las dos de la madrugada, en plena noche metido entre estos árboles que te tapan completamente, que no ves ni el cielo, y llega un momento que para de haber árboles, ya no hay ninguno más, hay como un escampado, uh-huh, y te encuentras esta casa justo en medio. Sí. Un parque como de niño, un columpio infantil, partido. Sí. Un parque infantil partido. Con una portería, con una derecha. Y claro, es... cuando ves, es que parece que te han teletransportado a... Totalmente. A una película de terror. Totalmente. Bien, pues esta es la casa, que se hace además, ¿sobre qué año aproximadamente? Aproximadamente sobre 1937, el 8 de mayo aproximadamente. Eso es cuando se empieza a realizar precisamente ese aeródromo de, como bien decía, de Carlos Haya, que es conocido después como base de La Parra. Bien, pues esto es esas pinceladas de allí. Fanny, Estefanía, nuestros compañeros de Sevilla Ghost, ¿qué destacarías tú de esa casa? Yo, que es impresionante, lo único que a mí me flipó fue el entrar en las escaleras. A mí me transportó. Esas escaleras de madera, ¿verdad? Que, sí, que además cualquiera que iba pisando, pues parecía, sí, que alguien además venía detrás de nosotros. Sí, va subiendo y es que es increíble. Es que es para verla, visitarla. Es que te transporta totalmente a otro, uh-huh, lugar. Es que te olvidas del tiempo por completo. Antonio, dime. Esta casa no es la primera vez que tú has ido a ella. No, es la segunda. La primera me pasó un poco como a Lorenzo. Me quedé sin entrar. la primera la habían tapiado y habían cerrado la puerta. Prácticamente estaba casi sordada. Nosotros estuvimos mirando y yo lo tengo muy claro. Si no se puede entrar, no se entra. No se parte ni se coge nada de ningún tipo. No, por supuesto. Claro que no. Entonces, pues, con mano, encontramos un cortijo muy bueno. Aquel día viniendo para atrás de vuelta. Como que no perdimos la noche ni los kilómetros. El tiempo nunca se pierde. Como decía Antonio, ya que has ido al menos en dos ocasiones, la primera sí, no pudiste entrar, como bien dices, la segunda sí. ¿Hay algún lugar de esa casa que destacaría sobre el resto? Sobre el resto destacaría la planta primera, donde está la habitación de la chimenea grande, uh-huh, que tiene como un despacho pequeñito a la izquierda. Ese salón, ¿verdad? Sí, y más, analizando las pruebas, efectivamente esa zona es la más caliente con respecto al tema. Selena, ¿por qué el nombre de Casa del Coronel? Pues miren, otras cosas, porque precisamente por allí pasaron coroneles como Arnaldo, Paternina, Izquierdo, Chillón y otros aviadores que estuvieron al mando de la base. Uh-huh. Es decir, gente que si tiramos de un poco de hemerotecas y si tiramos un poco de historia, vamos a comprobar que son personas que así al simple nombre, pues no lo parece, pero que han formado parte de la historia de España. Sobre todo los dos primeros. Formaron parte de la historia de España, sobre todo en la época de la Guerra Civil Española. ¿Algún hecho que se pueda destacar de este lugar? ¿Algún accidente aéreo? ¿Algo que haya podido pasar en este sitio? A mí personalmente me llama mucho la atención el que se produce el 7 de julio de 1977. ¿Sí? El 7 del 7 del 77. Efectivamente. Que fue un avión perteneciente al ala 22 del Ejército del Aire, en uh-huh, concreto el P-3 Orión. Ajá. Pero sobre todo la fecha es lo que más... ¿Cuántas personas mueren allí, Fanny? Seis. ¿Seis personas? Sí, se estrellaron allí mismo, lo que es la base. Ajá. La pista. Sí. Las mismas pistas. Posteriormente ha habido más accidentes allí, si no me equivoco, ¿no? El siguiente, en septiembre del 88. Uy, 9 del 88. Casi. Y el último, si no me equivoco, hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí, el 15 de diciembre del 2006. Sí. Ahí han fallecido tres personas a un kilómetro del aeropuerto. O sea, prácticamente en lo que era la casa, porque la casa no se encuentra exactamente dentro del aeropuerto, evidentemente. No. Sino que se encuentra, pues eso. A pocos escasos metros. Uh-huh. Bien, pues hecha esta retrospectiva de lo que es la historia del lugar, vamos a comenzar con lo que es la investigación en sí. Un lugar que, como digo, cuando llegas parece que te has ido a Inglaterra. Total. Uh-huh. Por lo menos, ¿eh? Porque la casa tiene ese estilo inglés. Y este lugar, como bien dice Antonio, lo primero que destaca es ese salón grande, con esa chimenea enorme, además rodeada de madera, sí, preciosa. Pero... lo primero que te pasa, Antonio, ¿dónde es? Porque yo sé que te ocurre algo en una planta alta, ¿no? Sí, aparte de sorprenderme tantos aseos. Sí. Vamos, allí para el tema de orina y esas cosas, no... Sí, como me vaya a perdonar la expresión, pero me vaya aquello se parecía un poco a aquella villameona, ¿no?, que decían... Sí, sí. No, lo primero que pasa, y fue contigo, David, bueno, eso ya analizando, porque sí. Prácticamente yo creo que durante nuestra investigación, como pasa muchas veces cuando investigas, uh-huh. te crees que te vas de vacío, pero cuando empiezas a analizar es cuando empiezas a sacar las cosas. Efectivamente. Tú sabes, igual que yo, que el primer sitio que subimos a la segunda planta, uh-huh. tiene una especie de unos pasillitos, rodeamos, subimos las escaleras, rodeamos a la derecha, sí. y nos vamos a una habitación en concreto. Aparte que esa casa es innumerable. Las habitaciones que tiene la segunda planta. Es cierto. Ponemos una cámara de vídeo con trípode y ponemos un sensor de luz uh-huh. para que lo grabara la cámara. Simplemente nos salimos, cerramos la puerta de la habitación uh-huh. y en ese mismo pasillo continuo a esa habitación, tú, David, colocas un rempó sí. y colocamos otra cámara de vídeo con el trípode grabando el rempó. Exacto. ¿Vale? Pues ya es la primera prueba que consigo. Analizando el vídeo, a los 6 minutos y pico uh-huh. y poco sí. sale una voz uh-huh. que dice Antonio y después dice ven. Antonio, ven. Vale, analizándola le pregunto a Estefanía, digo, mira Estefanía, me pasa esto, esta voz no me concuerda con la tuya y creo que con las otras dos chicas que venían, que eran Selena y Macarena, creo que tampoco uh-huh. porque el tono de voz no era el suyo. Vale, me dice ella, no, efectivamente, dice, esa no es mi voz, uh-huh. pero para tirar, para seguir tirando, digo, vamos a probar una cosa, la cámara que estaba en el pasillo, sí. voy a analizarla porque hay de diferencia de colocación, minuto, minuto y algo, uh-huh. Empiezo a analizar la cámara, sí. voy por los 6 minutos, los 7, los 8 y los 9, y no hay ninguna voz que diga, Antonio, ven. ¿Entonces? Solamente captó una. Si solamente se captó esa voz. Uh-huh. Si la pudiéramos escuchar. Sí, claro que sí. La tenemos sí. ahí. Le vamos a pedir a nuestra técnica qué número de audio es lo que nos está preguntando, evidentemente. Creo que está puesto el primero. La primera. Tiene el nombre puesto. Pues vamos a Antonio sí. Ben. Vamos a escucharla. Se escucha ahí de lejos una voz de una chica. Una voz sí. pálida, ¿eh? Le vamos a intentar escuchar nuevamente. Antonio, ven. Date cuenta que cuando colocamos la cámara, uh-huh. esa cámara está en una habitación, que en esa habitación tú te quedaste en la puerta y yo fui el único que entré. Cierto. Pusiste un sensor de luz. Efectivamente. Y lo curioso que yo me llamo Antonio, para empezar, uh-huh. y fui el único que entré en la habitación. De hecho, hay que decir que las mujeres, en este caso, que eran más intrépidas que nosotros, sí, sí. se fueron a explorar lo que es la casa, sobre todo por la parte de abajo, la planta baja, porque ciertamente es la parte más bonita de la casa. Y allí solamente estábamos nosotros dos. Sí, correcto. Y creo que yo no tengo voz de mujer. Correcto. Y además creo. Suena como la voz de una mujer más mayor. Sí. Como una señora mayor. Esa es la voz que suena ahí y que va a ser curioso. Porque de los audios que nosotros también hemos podido obtener, vas a ver que hay una voz que se parece muchísimo. A la misma, esa. Claro. La misma. Se parece muchísimo a esa. Fanny, tú en esta casa, aparte de llevaste un susto cuando te ibas a tomar una fotografía, porque yo aparecí por detrás, uh-huh. justo. Que vamos a evitar el comentario. Vamos a evitar el comentario, cierto. Hay una parte de la casa también que creo que a ti te gustó sobremanera, que es una casa donde hay un office, uh-huh. hay una parte que parece como esos tornos de los conventos de clausura, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ese lugar? ¿Qué sentiste en ese lugar? Yo noté en compañía, como uh-huh. si estuviera muy acompañada, tranquila uh-huh. y feliz en ese momento, en ese sitio. Sí, porque es una casa que ciertamente, al menos no sientes inquietud dentro de ella. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Es una casa que te da paz. Te da tranquilidad, uh-huh. sin embargo, los audios que vamos a escuchar ahora, vais a ver que era todo lo contrario. Sí, allí, no, incluso allí lo notamos, que no estabas contestando, ¿no? Uh-huh. Y nos inquietamos, hasta nosotros mismos nos miramos y pues sorprendido. Ya que hablamos de precisamente de esos audios, vamos a escuchar a uno, precisamente, que ese audio, al comentar o al preguntar precisamente si te molestamos, si te podías acercar al Rempo, hay una voz que dice, fuera. Lo vamos a escuchar. Si te molestamos, ¿te puedes acercar a él, por favor? Fuera. Está repetido tres veces, no que el fantasma sea muy pesado, ¿eh? Es que sí. Lo repetimos tres veces. La primera es tal cual está sacada de la grabadora y las otras dos, efectivamente, pues están amplificadas y demás. Selena, de este lugar se han podido realizar fotografías, se han podido realizar vídeos. ¿Hay algo que podamos destacar de alguno de ellos? O... De momento estamos analizándolo. Uh-huh. De momento... A mí se me llamó la atención cuando el Rempo se encendió en el momento de tú llamar al coronel Usía. Sí, sí. Es cierto, porque llegó un momento en el que teníamos que estar pues realizando con el, las sesiones de psicofonía, no parecía que hubiese mucho movimiento. Claro, dije, bueno, vamos a intentar tratar a la persona que vivía aquí por el rango que tiene. Vamos a tratarlo de Usía o de señoría, que es como se debe tratar a un coronel. Y efectivamente, cuando se trató así, aquella energía que hubiese en esa casa, empezó el Rempo a responder, ¿verdad? Pues, precisamente, vamos a escuchar otra psicofonía, y aquí sí quiero que escuche, Fanny, como te decía antes, el tema de esa voz. Uh-huh. Porque preguntamos que... miento, no preguntamos nada, porque fue una sesión de psicofonía abierta. Fue la sesión de psicofonía abierta que realizamos. Y en esa sesión de psicofonía abierta hay una voz que dice, sigue aquí. Sigue aquí. No sabemos el porqué, pero en principio parecía invitarnos a que nos quedáramos cuando después... En la parte del comedor. En este caso, esta sesión de psicofonía abierta fue arriba, en la planta alta. Arriba, de acuerdo. Fue la planta alta. De acuerdo. Vamos a escucharlo. Casa del coronel en Jerez, sesión de psicofonía abierta. Sigue aquí. Eso nos decía, sigue aquí. Oye, nosotros queríamos seguir allí, sí, pero la verdad es que en algunas ocasiones escuchábamos pasos, escuchábamos pues como si alguien estuviese andando por la casa y sin embargo en aquella casa estábamos nosotros. Y de vez en cuando nos inquietábamos todos los que estábamos. Sí, la verdad es que nos llevamos varios sustos, en el sentido de bueno, de golpes que no sabíamos muy bien de dónde venían. Aunque sí es cierto, y hay que ser riguroso siempre en una investigación, y es que había muchas palomas. Sí, había muchas palomas. Eso hay que reconocerlo, ¿vale? Uh-huh. La investigación tuvo esa dificultad que en el altillo estaba cargado de palomas. Lo mismo que te ha pasado a ti analizando, me habrá pasado uh-huh. a mí, ¿vale? Hemos tenido que intentar, aparte de limpiar los audios, ¿vale? Estar bien atento con el oído para lo que hace el ruido que hacen las palomas. Pues vamos a escuchar la siguiente psicofonía, ¿no, Selena? Sí, la siguiente psicofonía, uno de nosotros dice hola y nos uh-huh. contestan hola. Pues mira, qué educados. Vamos a escuchar. Hola. Hola. Hola. Pues hola. Mira qué bien. Por un lado, había allí alguien que parecía que estaba a gusto porque estábamos nosotros allí. Sin embargo, después había quien... pues no se echaba, como suele ser habitual. Sí. ¿Cuántas veces os han podido echar a vosotros de una investigación, Fanny y Antonio? Bastante. Bueno, normalmente cuando no te echan una investigación muchas veces porque ya ni nada. ¿Por qué? Lorenzo, Carmen, ¿a vosotros cuántas? Muchísimas. Hay muchísimos sitios en los alrededores de aquí de la provincia de Sevilla que son muy negativos en este sentido. ¿La explicación, Selena? La explicación que molestamos, obviamente. No. Yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, si tú a tu casa viene alguien que tú no conoces claro. y se mete en tu casa, ¿tú qué haces? Y venga a preguntar. Echarlo, ¿no? Claro. Yo he pensado muchísimas veces de que ellos a lo mejor siguen viendo el plano en el momento que ellos lo vivían. Uh-huh. Que no ven los destrozos y no ven los... Eso también depende de la situación, ¿vale? Porque aquí en Sevilla lo que pasa que somos muchos grupos. ¿Vale? También ahora que estamos en la radio, decir que es mentira, lo que se habla fuera de Andalucía es mentira, porque yo creo que el 95% de los grupos de aquí en Sevilla colaboramos entre esto, tenemos el teléfono de esto, ¿vale? Y compartimos investigaciones, cosa que se nos critica como que siempre estamos atacándonos. Mira, aquí ahora mismo habemos tres. Ya, claro. Por eso. ¿Qué mejor ejemplo? Y nos llevamos bien también fuera de la radio, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso. No, pero se cansa uno de escuchar eso. Pero también de siempre son las clases críticas. Somos tantos grupos, ¿vale? Que cuando investigamos un sitio, hoy va en un fin de semana, el viernes va uno, el sábado va otro, el domingo va otro. La semana siguiente pasa los... ya prácticamente... En sitios muy conocidos de aquí de Sevilla, Benaburque, Casa de la Loca. Es imposible. Si quieres investigar o hacer una sesión de cualquier cosa allí, tienes que ir un lunes, un martes, un miércoles, porque los fines de semana hay número. Escúchame, Lorenzo. Ahí en ese sentido es normal. Escucha tú una psicofonía, lárgate fuera, cosas así. Yo, por ejemplo. Lógico. Claro. Ahora, investiga un sitio virgen, porque yo investigo un sitio virgen y la primera psicofonía que escucha es Ayúdame. Sí. Normal. Sí, es que también muchas veces esas psicofonías de ayúdame, claro, o ayuda. Eso es la primera vez, que vayan 10 grupos. Claro. Seguido, es que lo que yo digo, cambiará. Que si ellos siguen en el plano antiguo donde que vivían, están prácticamente en su casa, en su terreno, están entrando gente extraña. Yo discuto. Y gente que viene a incordiar, a hacer preguntas. Yo discuto eso contigo. No siempre están en su plano. Porque ¿eh? Al final, el ente descubre que no lo estás ayudando. Bien. Vamos a continuar con la psicofonía, porque quizás sea la parte más llamativa dentro de una investigación, ¿verdad? ¿Y hay algún tipo de psicofonía de las que se haya podido obtener que a ti te haya llamado la atención, Selena? A mí lo que me pone los pelos de punta es precisamente la voz de un niño que sin preguntarle absolutamente nada se escucha, escúchame, automáticamente un latigazo, un golpe, no sabemos exactamente el qué, y se le oye, él grita, no, dejadme entrar. Vaya. Pues vamos a escucharla. Oh, los vellos de punta ahora. Wow. Yo creo que es bastante clara, ¿verdad? Pero además con el latigazo se escucha el... ¡Ah! Escúchame. Sí, el dolor. No, dicen no. Hay que... Alrededor de la casa, porque aunque se parezca un poco, alrededor de la casa en ningún momento... ¿No había gatos? No había gatos ninguno. Nada. No había. Esto se puede confundir, claro, por eso... No había. Y no es el sonido típico de una paloma tampoco. No, de paloma no. Y para demostrar que no había gatos, que se demostrarán cuando David suba sus vídeos y yo suba los míos, ibas por las habitaciones y estaban los niños con los pollitos de las palomas. Sí, claro. Si hubiera gatos, yo creo que no quedaba ninguno. Allí claro, ninguno, seguro. Claro. Seguro. Seguro que sí. Antonio, dime. Más psicofonía que tengáis vosotros. Pues mira, una cosa que te he explicado antes de entrar en el estudio, ¿vale? Porque hay que decir, eso sí, hemos venido al programa cada uno con nuestras pruebas sin compartirlas. Exacto. He de decir que durante la investigación, David y yo estuvimos con un típico TV con el ruido blanco para ver si hace la misma función que la Spirit, ¿vale? Sí. En ese momento, durante 10 minutos o 15 minutos que duramos con el TV, no escuchamos ninguno de los dos nada. Pues hay dos respuestas, ¿vale? Él sabe, hubo un momento donde yo me senté en el asiento y empecé a preguntar si me molestaba, un asiento que había allí, al lado de la chimenea, y empecé a preguntar si molestaba que yo me sentara en el asiento. Hice una pregunta, y en la segunda pregunta, creo, a ver si la compañera lo puede poner... analizando el ruido blanco saco una voz que dice levántate. Vamos a ver si lo escuchamos. ¿Qué pasa, Antonio? No, a ver si lo puedes subir un poco, se escucha muy flojito. Vamos a intentarlo. Vamos aquí. No se aprecia muy bien. Hay que decir que, como siempre, el tema de psicofonías no están hechas para escucharse, evidentemente, en radio. Nosotros intentamos traer siempre aquí lo mejor posible, tratado los audios lo mejor posible y amplificado lo máximo posible también. Pero está claro que muchas veces hace falta los auriculares, los auriculares. y bueno, pues los cascos de toda la vida, que tú te tienes que comprar, Lorenzo. Y escucharlo. Es que la dificultad, claro, es la dificultad, una psicofonía a escuchar sonido con el ruido ya por medio. Yo creo que la siguiente, uh-huh, que sale, que haciendo tu pregunta de, ¿sí?, como decía Usía, ¿sí?, ¿vale? Pues la siguiente se escucha algo, una especie de murmullo, como si hubieran contestado algo, pero la siguiente que se escucha es Coronel. Pues venga, vamos a escuchar a Coronel. Después de la pregunta, ¿no? No, es que viene después. Después de la pregunta. Déjalo un poquito. Vamos. Es que te dejamos. No, se ha escuchado, pero... Se escucha, pero le pasa exactamente. Igual hay demasiado ruido blanco para en este caso. Pero mira, precisamente, para no irnos sin con este sabor de boca que muchas veces nos deja en no poder oír bien una psicofonía. Antes hemos estado escuchando esas voces que suenan con la Spirit en esa casa de los secretos de nuestros compañeros de GPS, cuando nos han estado exponiendo antes su trabajo. Vamos a escuchar, si os parece, dos audios que sacamos de el tema de Spirit Box en este lugar. El primero, una voz muy clara que dice, suéltame, y es esa voz de esa mujer. Escucha. Suéltame. La última la hemos ralentizado un poquito. Como parado por sílabas. Exacto. Vamos a escucharlo nuevamente. Con el característico rap delante. Exacto. Antes de ese sonido metálico, ese golpe metálico que se suele escuchar siempre al final o al principio de una psicofonía. Y vamos a escuchar una más, que aparece también con la sesión de Spirit. En este caso, preguntamos si nos pueden decir el nombre de alguno de ellos, de algunas de esas entidades que están allí. Y hay una voz que dice, ya muerto. Vamos a escucharlo. ¿Me puede decir el nombre de alguno de vosotros? Ya. Muerto. Que ya, ¿para qué te lo iba a pero decir? Pero creo que se cuela también una voz fuera de la Spirit, ¿no? Sí, pero esa voz que se cuela fuera de la Spirit, yo la he querido dejar siempre en cuarentena, porque no sé si podría haber sido de alguno de nosotros. Entonces he preferido dejarlo, que sí está claro, que dice esa voz de ya muerto. Pues compañeros, vamos a tener que dejarlo aquí. Esta investigación da para mucho. Se han quedado muchas psicofonías atrás, pero os emplazamos nuevamente para otro día. Y estamos a la espera de subir tu vídeo y el nuestro. Por supuesto que sí. Pues compañeros, lo dicho, muchísimas gracias, Fanny, Antonio, Selena. Gracias a todos vosotros y a vosotros, amigos, agradeceros el que hayáis estado ahí, el que estéis ahí. Y vamos a quedarnos con la última parte de nuestro programa. Es una entrevista a nuestro compañero Manuel Jesús Palma Roldán, que nos va a hablar sobre los pactos satánicos y el demonio, algo que no os podéis perder. Muchísimas gracias y os dejamos de la mano de nuestro compañero, como digo, Manuel Jesús Palma, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche nos encontramos con Manuel Jesús Palma Roldán, un sevillano del Viso del Alcor que ha escrito un libro maravilloso, raro, que se llama La estirpe de Fausto, los pactos con el diablo a lo largo de la historia. Y es que Nuestro amigo que hoy nos visita en este programa es licenciado en periodismo y director del programa Estado de Gracia en Radio Alcores. Como periodista y redactor freelance ha colaborado y colabora con numerosas webs, además de ser tertuliano habitual en el programa Vox Populi de Canal 12 Televisión. También es autor de un libro que nos encantó, como es Escocia Misteriosa. Y la estirpe de Fausto aborda los pactos con el diablo desde un prisma histórico, social y cultural, un tema apenas tratado. El pacto está presente durante toda la historia del hombre, antes incluso de la aparición de la fe cristiana. Este libro recopila ese bagaje y lo expone de manera amena y sencilla. En la primera parte se analiza la génesis de la figura del diablo tal y como se la conoce en la tradición judeocristiana, para luego ahondar en la propia historia del pacto dentro del cristianismo, de capital importancia, sobre todo durante la Edad Media y el Renacimiento. Y se analiza igualmente la visión que se tiene de dicho pacto en otras religiones, tanto actuales como antiguas, y del culto al diablo en nuestros días, los mitos, las realidades acerca del satanismo moderno. Y la segunda parte son los servidores de Satanás, que recoge una galería de personajes más que reconocidos y populares que han tenido supuestos tratos con el diablo, desde Robert Johnson, un músico de blues de principios del siglo XX, hasta Teófilo de Adana, santo que fue, según la tradición, el primer en firmar un pacto de sangre con el maligno, pasando por el Papa Silvestre II, los sanguinarios nobles Gilles de Rais o Elizabeth Báthory. Así pues, un libro que es una auténtica maravilla, que lleva por título La estirpe de Fausto, de nuestro buen amigo Manuel Jesús Palma Roldán, y que esta noche lo tenemos con nosotros para hablarnos de ellos. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Pues encantado de volver a hablar con vosotros. Diría yo que este libro es, pues, aparte de sorprendente, todo un repaso histórico a la tradición satánica del mundo. Esa era un poco la intención que tenía a la hora de hacerlo. Entendí que bueno, que este, si bien es cierto que el tema del pacto con el diablo se había tratado anteriormente ya en otros muchos trabajos en nuestro idioma, sí que quería darle una perspectiva diferente, una perspectiva histórica, antropológica y cultural, que yo creo que era necesaria. Y ya no solo hablando de los pactos con el diablo dentro del cristianismo, sino, como tú bien decías en la presentación, también llevándolo a la comparación con otras religiones, tanto anteriores al propio cristianismo como contemporáneas. Entonces yo creo que a través de esa visión se consigue un entendimiento mucho más profundo de este tema. Manuel, ¿existe el diablo? Pues yo creo que eso ya depende de lo que cada uno crea. Si eres católico, si tienes ese dogma de creencia, tanto como debes creer en Dios por tu propia creencia, deberías de creer también en el diablo, porque el uno no existe sin el otro, igual que la luz pues no existe sin la oscuridad. Entonces, en ese sentido, cuando el cristianismo crea la figura del diablo, yo creo que lo que está buscando es una representación fáctica, digamos, de todo el mal que asola el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que solo hace falta ver los telediarios y leer las noticias para ver que el mal sigue estando más presente que nunca, por desgracia, en nuestro tiempo, y que el diablo atenaza en cada esquina. Entonces, ya es, depende de cómo te lo tomes. ¿Existe una figura con cuernos, con rabo y con patas de chivo que te puede mandar al infierno? Pues eso ya entra dentro de cada uno. Pero el mal, que es la representación al final, lo que representa el diablo, yo creo que sigue más vivo que nunca. Manuel, ¿cómo te interesas por este tema? Te he leído, te he entrevistado sobre Escocia Misteriosa, un libro maravilloso, un libro que sienta cátedra además de lo que es el país al norte de Inglaterra, pero ¿cómo te interesas por un tema tan oscuro, pero a la vez tan apasionante como el tema del satanismo, como el tema del pacto con el diablo, que, dicho sea de paso, es sumamente atrayente? Pues sí, precisamente por eso. Yo creo que como cualquier escritor, todos somos antes lectores que escritores, entonces me sigue gustando muchísimo escribir. Tal vez ahora no tenga tanto tiempo precisamente por obligarme a escribir tanto, pero sí que sigo leyendo mucho, y sí que es cierto que seguramente fue después de darle otra revisión a aquel libro mítico de John Milton, que es El Paraíso Perdido, cuando yo creo que ahí se forja un poco en mi cabeza la idea de, bueno, la visión del diablo, tal y como lo entiende el cristianismo, se ha convertido en algo pues ya prácticamente dogmático, ya no solo dentro de la propia religión, sino en la cultura occidental, porque al fin y al cabo estamos muy influenciados por la propia religión católica, o cristiana en este caso. Entonces digo, bueno, la figura es esa, es la que nos han vendido todo este tiempo, pero tal vez haya otras formas de entenderla, tal vez otras religiones la entiendan de otra manera, y por supuesto también tenía interés en buscar los orígenes de esa figura. ¿Cómo surge el diablo? ¿Surge de forma espontánea? ¿El cristianismo lo tiene ahí desde el principio? ¿Lo va sacando, digamos, un poco más tarde? Entonces, a través de esa idea ya me puse a investigar un poco, me puse a documentarme y me di cuenta de que había un libro en ciernes, y bueno, después de mucho tiempo documentándome y mucho tiempo escribiendo, pues nació La Estirpe de Fausto, que yo espero que colme las expectativas de todos aquellos que se acerquen a él buscando un poquito, pues lo mismo que yo, ese origen de la figura del diablo, esos pactos también como tema central y como tema fascinante, digamos un poquito también terrorífico, pero a la vez morboso, que no podemos dejar de leer y de investigar. Manuel, buenas noches, soy Pedro Pilar. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? La verdad que el libro es fascinante, y lo que tú estás hablando, está claro que nos encontramos en España, un estado, aunque sea confesional, está claro que tenemos una tradición católica desde prácticamente el principio del cristianismo, y de todos los casos que tú nos expones en tu libro, quizá el que más me ha llamado la atención por esa dicotomía entre el bien y el mal, el catolicismo, la lucha de la luz contra la oscuridad, sea que un propio papa, el Papa Silvestre III, firma un pacto con el diablo. Sí, eso es lo que se cuenta ya en su momento. Y lo que, y esa leyenda pues se ha mantenido hasta hoy en día. Sí que es cierto que yo creo que sin la leyenda primigenia del cristianismo, de ese pacto con el diablo, que es la de Teófilo de Adana, no hubieran existido luego, por ejemplo, estas leyendas como la del Papa Silvestre. Uh-huh. Bueno, yo, en este caso, claro, todo el mundo hablaba de ese pacto del supuesto Papa, porque era un papa, yo creo que adelantado a su tiempo. Era un hombre muy culto, un hombre que había estado además en contacto con otras religiones y con otras formas, digamos, de entender la espiritualidad, por así decirlo, porque estamos hablando de que había viajado por España, por Córdoba, por Toledo, había conocido alquimistas judíos, había conocido a magos musulmanes, y todo eso parece que le da un poco un conocimiento que no era usual en un clérigo en su tiempo. Estamos hablando de finales del siglo X y principios del siglo XI, de ese cambio de milenio, que además él es el papa al que le toca ese cambio de milenio. Imaginaros cómo estaría la situación en aquel momento si ya hace unos cuantos años todavía teníamos miedo de que llegara un apocalipsis por el cambio del segundo al tercer milenio. El cambio del primero al segundo sería todavía más caótico, porque Europa al fin y al cabo estaba sumida en la superstición, y parte de esa superstición también se lleva a la historia del Papa Silvestre, porque todo el mundo pensaba ya no solo que había hecho un pacto con el diablo, sino que tenía como consejera a un súcubo que se llamaba Meridiana. Un súcubo es un espíritu, digamos un demonio, que atrae a los hombres en forma de mujer, de mujer atractiva. Entonces el demonio, a la vez que hizo el pacto con el Papa Silvestre, puso a este súcubo, a Meridiana, como, digamos, vigilándole. Al final Meridiana se enamoró tanto del Papa Silvestre que terminó dejando atrás su origen sobrenatural y se convirtió pues un poco en su concubina, claro, de extranjis también, porque un papa no podía tener evidentemente una relación con una mujer. Entonces se dice que este súcubo, esta Meridiana, era también su consejera y le ayudaba a tomar las decisiones, hasta el punto de que se llega a decir, según la leyenda, que está enterrada con él en su tumba de San Juan de Letrán en Roma. Tumba que, por cierto, se cuenta que cada vez que un papa va a morir, empieza a emanar un líquido, como si fuera una especie de agua milagrosa, que no es más que un mal augurio de que algo va a pasar en el Vaticano. O sea, que los papas, cuando ven que empieza a surtir agua de ahí, empiezan un poco a echarse a temblar, ¿no? Por así decirlo. Se preocupan. Yo veo, por ejemplo, Benedicto. Bueno, ahora mismo, como hay dos, no se sabe quién se va a preocupar. Y decidió quitarse un poquito de en medio antes de que la tumba de del Papa Silvestre empezar a verter ese agua. En cualquier caso, Manuel, puede ser que lo que tú nos dices de que fuera un papa avanzado a su tiempo, y como bien has dicho ahora, que viaja por toda la península, no olvidemos que la península, Córdoba, Granada, como tú has dicho, estaba en poder de los árabes, que tienen una cultura mucho más amplia quizá en algunos temas que las restricciones católicas por aquello el miedo que tú nos dices. ¿Puede ser que también fuera un miedo a lo desconocido, que es lo que este papa promulgaba? Sí, evidentemente. Él entendía que ese conocimiento que había adquirido de esas otras religiones era un conocimiento, pues, normal y lógico dentro de su corpus de creencias, digamos. Él sí que es cierto que, bueno, se dejaba, era un papa cristiano, obviamente, antes monje que papa, por supuesto, pero aún así entendía que todo el conocimiento que el hombre pudiera atesorar, pues, no era malo. Era un conocimiento, pues, que te servía. Aún viniendo, por ejemplo, de esa magia, no voy a decir negra, pero sí que magia un poco ortodoxa, que podía ser la alquimia, de la que él estudió bastante. Entonces, claro, cuando él empieza a llevar a cabo, pues incluso empieza a enseñar ese tipo de elementos a algunos de sus alumnos, cuando él todavía era clérigo, en algunas de sus clases. Claro, estos alumnos empiezan a preocuparse porque entienden que eso tiene poquito que ver con lo que le enseñan los otros profesores dentro de la religión cristiana. De todas formas, el Papa Silvestre fue también un gran inventor en su tiempo y es un matemático, un científico, yo creo que a la altura de pocos en su época, porque, por ejemplo, allí en Francia logró introducir la numeración arábiga, que es la que utilizamos hoy en día en todo el mundo. Y por ejemplo, en ese tipo de cosas, por eso decía yo que era un adelantado a su tiempo. Fue un auténtico, digamos, una persona que siempre estaba un paso más allá. Además, entonces, la gente sumida también en todas esas supersticiones le temía por eso, porque alcanzaba un conocimiento que los demás todavía no estaban a esa altura. Claro, además me ha hecho gracia cuando has dicho el tema de las matemáticas, porque en aquella época, si había un pueblo que era completamente avanzado en las matemáticas por el comercio, era el pueblo árabe. Indudablemente, entonces... además que por eso yo creo que de ahí viene todo. Yo creo que lo que hace especial a Silvestre sencillamente es que él tuvo la amplitud de miras de abrirse a otros conocimientos de otras religiones y por eso lo pudo aprovechar. Y al final, pues, se convirtió en una figura que yo creo que es indispensable para entender ya no solo el catolicismo allí en Francia, porque fue además el primer papa francés, sino la propia ciencia y la propia matemática, en las que también destacaba bastante. Otras religiones que, si nos diéramos cuenta hoy en día, con todas las luchas fratricidas que hay, realmente no deja de ser una religión llamada de tres formas distintas. Pero bueno, eso, por desgracia, es la sin razón del hombre, que nunca entenderemos. De todas formas, Manuel, has comentado tú antes de que no se podría entender este Papa Silvestre III sin el Teófilo de Adana. Pues, si nos quieres decir el porqué. Sí, bueno, Teófilo, muy rápidamente. Teófilo de Adana fue un monje que vivía en esta ciudad, que actualmente pertenece a Turquía. ¿Sí? Y el cual, pues, se dice que fue el primero que firmó un pacto de sangre con el diablo. Él era un monje muy humilde, era un cristiano ejemplar. Y bueno, y como tal, pues se dedicaba a sus quehaceres y era un hombre dedicado totalmente a su pueblo y a su parroquia, digamos. Muere el obispo de esta ciudad y, claro, le proponen a él como sucesor del cargo. Por propia humildad de Teófilo, decide rechazar ese cargo porque entiende que su lugar no está allí, que sigue estando, digamos, en la base del clero de aquella ciudad. Entonces, el nuevo obispo que entra parece que se lo toma mal. Y consigue que echen de su puesto a Teófilo. Entonces, en ese momento, este pobre monje se siente traicionado, se siente totalmente frustrado. Y bueno, la única solución que encuentra es que al conocer a un amigo suyo, que además, según la leyenda, era judío, pues le dice que él puede restituirle en su puesto y puede devolverle todo lo que tenía, siempre y cuando esté dispuesto a hacer un pacto con el diablo. Teófilo se lo piensa, pero al final pues decide hacerlo. El diablo le encomienda que lo único que tiene que hacer es renunciar a Dios y a su fe, y que a cambio pues él le devolverá todo lo que tenía, y así lo hace Teófilo. Entonces, bueno, pues recupera su puesto, sigue siendo, digamos, tal y como era antes, pero digamos que hay algo que le falta, hay algo que él siente dentro que ha hecho mal. Entonces, poco a poco va enfermando de un mal que nadie sabe qué es, nadie puede encontrar esa causa, hasta que se da cuenta de que ha cometido un grave error y trata de enmendarlo. La única manera que tiene de hacerlo es pidiendo la intervención de la Virgen María. Al final, la Virgen, después de muchos, muchos, muchos días rezando sin parar a Teófilo, la Virgen le escucha, intercede por él y rompe ese pacto. A los tres días Teófilo moriría, pero por lo menos se dice que su alma al menos estuvo salvada de ir al infierno en ese último momento gracias a la intervención de la Virgen. Y esa es la primera leyenda que se tiene constancia del cristianismo dentro del tema de los pactos con el diablo, que ya no solo serviría para otras, como la del propio Silvestre que hemos comentado, sino prácticamente para todas las leyendas posteriores y todas las historias posteriores de pactos con el diablo, porque ya estaba el tema de firmar el pacto con sangre, estaba el tema del arrepentimiento, estaba el tema de la frustración, también estaba el tema del intermediario, de un mago que hacía de intermediario para que el demonio, en este caso el diablo, se hiciera acto de presencia con Teófilo. Entonces yo creo que sienta las fases de todo lo que viene posteriormente acerca de este tema. Y curioso además el uso en la leyenda de este personaje del número 3, desde que la Virgen le dice que le va a echar nuevamente el alma, hasta que el alma, por así decirlo, resucita, aunque la parte carnal de él muera. Exactamente, además lo hizo después de reconocer él mismo su pacto con el diablo delante de toda la parroquia. Yo creo que también en una catarsis, en el sentido de liberarse totalmente, de liberar ya no solo su cuerpo, sino también su alma, de reconocer su fallo, reconocer su error y por fin poder respirar tranquilo. De una manera que también estamos hablando de una historia que nos viene de los cuentos y de las leyendas moralizantes cristianas. Claro, hay que tomarla entre comillas con pinzas porque son cuentos de la propia tradición de la religión, pero aún así, ya te digo, sirvió como base, pero vamos, absolutamente indispensable para entender todos los personajes que vinieron detrás, incluyendo el propio Fausto al que doy título en mi libro. Sí, quizás sea el más famoso, Fausto. De todas formas, cuando has empezado a hablar con José Manuel, con mi compañero, has dicho que quizás nos encontremos en el siglo del diablo, en donde el diablo está adquiriendo más poder, como te has dicho, lo vemos todos los días en las noticias, el mal está presente en la vida de hoy. Entonces, ¿cómo afecta ese mal o ese culto al diablo que hoy en día se ve en algunos casos hasta bien? ¿Cómo ha afectado en cine, en los cómics? ¿Cuál es la tradición que tenemos ahora mismo de ese culto al diablo en eso, en las artes gráficas? Pues ese culto al diablo se puede entender de dos maneras. De la manera literal, en la que el diablo se convierte desde hace ya varios siglos, además, en un personaje propiamente cultural dentro de nuestro inconsciente colectivo, y aparece en un montón de obras. Bueno, pues yo creo que podríamos llevarnos hasta el mes que viene hablando sobre películas como La Semilla del Diablo, como El Exorcista, donde el diablo tiene un papel preponderante, o puede tomarse, como ya estábamos apuntando un poco al principio, también en el sentido metafórico de que si el diablo es la representación del mal, hoy en día el mal está más presente que nunca. Entonces el diablo parece que ha extendido su manto por todo el mundo. Y yo creo que en ese sentido el problema viene de que a estas alturas estamos ya totalmente desensibilizados por completo, o insensibilizados, mejor dicho, con respecto a ese mal, con respecto a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, con respecto a ver tantas y tantas imágenes de guerra, imágenes de personas que tratan de huir de esa guerra, de refugiados, personas que mueren de hambre incluso en otros sitios, mientras nosotros muchas veces pues nadamos en la opulencia. Hemos llegado a alcanzar también una insensibilización total a eso, y yo creo que eso puede ser también el germen de todo el mal que nos rodea hoy en día. En el momento en el que el hombre deja de ser sensible con sus semejantes y con el prójimo, yo creo que es cuando el diablo realmente gana. ¿Cómo es un pacto con el diablo? ¿Cuál es el ritual, digamos, cuál es la forma en la que un creyente, o no, trata de pactar con el maligno? Es interesante eso que apuntas de un creyente o no, porque precisamente el padre José Antonio Fortea, que seguramente conoceréis, ya me comentó en su momento que no hacía falta creer en el diablo para pactar con él, que simplemente había que llamarlo, entre comillas, o estar dispuesto a hacer ese pacto, aunque fuera simplemente de broma, entre comillas, porque claro, para ellos el diablo siempre está presente. Entonces, bueno, pues nos tenemos que ir, digamos, a los grimorios de la Edad Media para entender esos pactos con el diablo y ese ritual, porque son lo que nos ha llegado hasta hoy en día de cómo hacerlo. Lo primero es encontrar un montón de enseres necesarios, digamos, para llevar a cabo este pacto, ir recolectándolo, y luego tenemos que hacerlo, obviamente a oscuras y de noche, en una habitación totalmente oscura, dentro de un círculo protector, para invocar al diablo con una oración, digamos, especial, el que ya venían recogidas en estos grimorios. Una vez que el diablo se presente, le ofrecemos el trato. Si si él acepta, pues nos presentará ese pacto que tenemos que firmar con sangre y que normalmente él mismo se lleva como, digamos que como seguro de pago hacia el infierno. Y lo más curioso de todo este ritual, tal y como lo cuentan los grimorios en aquellos tiempos, es que después de hacer ese pacto, cuando el diablo ya ha desaparecido, tenemos que realizar una oración a Dios, ya sea un Padre Nuestro o cualquier otro tipo de oración, en forma de agradecimiento a Dios por habernos permitido, digamos, estar seguros en esa relación, en esa negociación con el diablo. Entonces yo siempre digo que es como jugar a dos bandas, ¿no? Estás siempre pidiéndole algo al diablo, pero guardándote las espaldas gracias a Dios. Qué curioso también que incluso hay pactos con el maligno, con el diablo, en otros credos, en otras religiones. Sí, efectivamente. De hecho, dependiendo de cómo entendamos la figura del diablo, podemos decir que hay pactos con el propio diablo, con la figura de Satanás o su equivalente en esas otras religiones, ya no solo antiguas, sino actuales. O también simplemente entender que hay religiones que son muy diferentes a la nuestra, religiones politeístas, que creen en muchos dioses, y bueno, algunos de esos dioses son dioses oscuros, dioses que tienen que ver con la muerte, con la guerra, con la desgracia. Entonces, a esos dioses también se les reza y se les hacen, pues, también ofrendas. Y una forma de conseguir el favor de esos dioses es hacer este tipo de pactos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de la santería actual, la santería que digamos que es un corpus de creencias afrocaribeñas que todavía se siguen dando en muchos países del centro, del sur de África, de América, mejor dicho, y que a nuestro país también ha llegado por tanta afluencia de inmigrantes de aquella zona. Y entonces encontramos aquí que todavía hoy se siguen dando esas ofrendas a lo que ellos entienden como que son como sus dioses oscuros, los loas tetros, que son esos dioses que te pueden ayudar a conseguir lo que quieres, digamos, de una manera un poquito poco ortodoxa. Incluso estamos hablando de magia negra, de mal de ojo contra otras personas, o de protección precisamente contra esos males de ojo que nos puedan echar otras personas. Entonces eso está hoy en día todavía más en boca que nunca. No hay que irse a la Edad Media para encontrar pactos con el diablo, siempre que podamos extender esa figura o entendamos la figura del diablo no solo como nuestro diablo cristiano, sino extendiéndola también a otros dioses y otras figuras de otras religiones. Pues es el pacto con el diablo, que no se puede entender en toda su magnitud sin escrutar las numerosas referencias que literatos, músicos, cineastas y demás artistas han realizado, de Goethe a Baudelaire, de los Rolling Stones a Oscar Wilde. Algunas de las más brillantes mentes de las artes y la cultura universal se han sentido fascinadas por este tema y lo han convertido en el centro de alguna de sus creaciones. Ese último apartado es un recorrido por las obras más importantes que han versado sobre los tratos satánicos, haciendo especial énfasis en la leyenda de Fausto, personaje que encarna su ícono por excelencia. Y es el libro que hoy hemos debatido, hemos hablado, hemos analizado con su autor, con Manuel Jesús Palma Roldán, La estirpe de Fausto, los pactos con el diablo a lo largo de la historia, de Almuzara Editorial. Manuel, muchísimas gracias como siempre por haber estado en este tu programa hoy, esta noche con nosotros, y te deseamos en este caso todos los éxitos del mundo con este libro que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.